Canal Osera presenta Osera Podcast. Ethan, Mariluz y Marco emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa número 26. Hay que ver qué a gustito estamos hoy aquí en la cueva de Tranquis, en pijama, tranquilitos, qué guay. Pero qué aburrido eres, con lo bien que nos lo pasamos la semana pasada haciendo el programa en directo. Bueno, sí, pasarlo bien lo pasamos muy bien, pero hay que reconocer que cansado también ha sido, que llevar más de 10 kilos de tentáculos a la chepa no era ninguna tontería. Anda, quéjate tú encima que cuando acabamos de grabar te quitaste el traje, Ethan se quitó la máscara y la única que se quedó ahí dando el cante fui yo. Bueno, yo estaba disfrazado y bien guapa que estabas. Preciosa, un bombón. Venga, zalameros, que me vais a poner colorada. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a inaugurar una sección que sustituirá la de noticias. Lo llamaremos la Semana de Canal Osera y comentaremos de forma rápida en esta sección las novedades que podéis encontrar en el portal canalosera.com. Y ojo, que en el portal también tendréis con más detalle las habituales noticias de cine, series y demás que tanto nos gusta comentar y de las cuales os daremos unas pinceladas en esta nueva sección. Pero muy, muy, muy, muy, muy importante. Lo primero que tenemos que hacer es comentar la peli Amazing Spider-Man 2, que la vimos en el cine y además dimos el cante. Por fin jugaremos un rato con el móvil y el juego Flight Control Demo. Y como hace tiempo que no dedicamos un rato a un libro, hoy vamos a comentar una nota falsa de la colección 39 pistas. ¡Vamos con ello! Bueno, supongo que ninguno de nuestros oyentes dudará que realmente estuvimos en el estreno de la peli de Spider-Man, ¿verdad? Sí, anda que no hemos puesto fotos en el canal osera.com con lo guapos que íbamos como para presumir. Desde luego, Mariluz iba espectacular. No estaba mal, Porque tú no parabas de tener... En vez de seis brazos parecía que tenías uno cuanto en más pulpo. Dejaos de tonterías y vamos a reseñar Amazing Spider-Man 2, el poder de Electro. La secuela del reboot, que ya me lo he aprendido. Sí, la secuela de la película que comentamos en nuestro programa 24. Y que ya tiene anunciada una tercera parte. Sin entrar en detalles, ¿contamos de qué va? Bueno, pues venga, empiezo yo. Ha pasado un poco de tiempo desde el final de la primera parte de Spider-Man y ya se ha convertido en un personaje famoso en Nueva York. Y va, lo vemos ya que tiene remordimientos por la promesa que le hizo al Capitán Stacy en relación a su hija al final de la primera película. Uh-huh. No sé si os acordáis. Que su hija es Gwen Stacy, es de los Stacy de los toda, Stacy la vida. De toda la vida. Y sí, están ahí enamorados. Ennoviazcados. Están festeando, que se decía en los pueblos. Festeando. Sí, y... Y también tiene dudas sobre los motivos de sus padres para dejarlo de niño con sus tíos. Sí, la verdad es que al igual que pasaba en la primera película, las primeras escenas tienen de protagonistas a los padres. ¿Sí? Aunque aquí con más emoción que en la otra. Sí, lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí, no vamos a contar, aunque es el principio de la película, tampoco reventaríamos nada. Sí, pero sí que es cierto que salen y le dan un poco de sentido, ¿no?, a todos esos temores que tenía. Pero en relación a sus padres, ya la historia que cuenta menos sobre la cartera que miró más, que le dejó su padre, que miró más en la primera película que ahora. Sí, la cartera es como un MacGuffin recurrente, está ahí... La vemos en el fondo del armario de Peter durante varios minutos de la película. Y también aparece en escena Harry Osborn, que es el hijo de los Osborn de toda la vida. El hijo de Harry Osborn. Y... No, el hijo de Norman. Es verdad. Claro. Sí, menos mal que hay alguien que me corrige cuando... Yo dejé de cómics, no sé mucho. ¿Qué has dicho? Que Harry Osborn es el hijo de Harry Osborn. Sí, me he confundido. Pues eso, tienen una... La saga familiar, ¿no? Tiene una empresa que es Oscorp. Oscorp, la poderosa Orco que ya veíamos en la primera. Fue donde se creaba el lagarto. Sí. y que destruía medio edificio. Exacto. Pues el hijo, por lo visto, parece que tiene una enfermedad y está viendo... La enfermedad familiar, porque su padre murió por lo mismo. Exacto. Pues, mira, exacto. Exactamente. Ese es el programa, exactamente. Le vamos a cambiar el nombre. Y está viendo a ver si la posibilidad de curarse, y cree que la sangre de Spider-Man pues igual le soluciona el problema. Yo creo que ya no hagamos más spoilers, aunque salen tres villanos. ¿Tú te acuerdas, Ethan? Electra, Rina y el Duende Verde. Eso. Y esos villanos, ¿cómo los veis en relación a las versiones originales de los cómics? Aquí creo que solo uno puede hablar. Bueno, aunque yo estoy un poco ya desconectado de los cómics modernos, igual luego algún fan me dice, no, si ahora los personajes son así. Pero cuando yo leía los cómics, los han cambiado bastante. Quizá el más parecido sea el Duende Verde, que es en la saga de Sam Raimi, era bastante peor. En esta lo han hecho más parecido a los TVOs y les ha quedado muy chulo. La verdad es que los otros dos, los uniformes y la estética de los cómics es imposible pasar al cine. Pero sobre todo a mí lo que han hecho con Electro no me hace mucha gracia, la verdad. Pero eso, lo que era un ser humano transformado, eso sí que... No, en el personaje es un ser humano con poderes eléctricos, pero con un traje de licra, verde y amarillo, bastante ridículo. Ya. Si lo pasáramos a imagen real. Uh-huh. O sea, no es azul. Lo han pasado azul y lo han transformado, digamos, físicamente. Cosa que en el TVO es un ser humano normal. Se quita el traje y es normal. Uh-huh. ¿Y qué tal Rino? Rino es... En los cómics lleva como un traje de rinoceronte pegado. No es un robot fuerte. No es un... Aquí le han hecho una armadura... Quizás sea más realista, aunque no veo yo cómo puede moverse mucho con semejante muerto. Pero, ¿qué me decís de los efectos especiales? Pues, no sé, ¿a ti qué te parecieron? Pues, a mí lo de las escenas de que sea ignífugo el hilito ese de Spider-Man. Ajá. ¿La tela de araña? La tela de araña, cuando está trabajando para protegerla de la electricidad. Sí, y súper elástica. Sí, la verdad es que en el tráiler a mí los efectos me daban un poco de miedo, porque me parecía como un videojuego. Pero a mí me gustó los movimientos de Spider-Man y los movimientos de los villanos. Eso me gustó bastante. Sí. Sí, a mí también me... Electro tira rayos como si fuera de verdad. Sí. Es que al fin de cuentas es de lo que se tratan los efectos especiales, que parece que sean de verdad. Ah, que no parezcan efectos especiales. Que no parezcan efectos especiales. Que se puedan meter en la película de tal manera que... Incluso toda la parte de... Ya siendo un poco más técnico, el primer combate entre... Sin entrar en detalles, entre Electro y Spider-Man... hay momentos donde sí que canta un poquito, que aquello es un decorado muy grande, que no están en la calle, pero en general están bastante bien. La mayoría de las escenas no dan la impresión de decorado. ¿Y los actores, qué podemos decir de ellos? Pues que repiten tanto Andrew Garfield como Emma Stone. Emma Stone está encantadora, dulce y preciosa como siempre. Que es Gwen Stacy. Y Andrew Garfield, que es Spider-Man. Y Jamie Foxx, Electro. O Max. A mí no me gusta nada, la verdad, es que como está el personaje Electro, ni el actor, ni nada. Sobre todo en la parte antes de convertirse en Electro, porque luego es una mancha azul. Pero antes, sobre todo, no me gusta. Está demasiado ridiculizado. Sí, ahí le meten un poco el rollo psicológico. El rollo psicológico, sí. Sí, y no, crean está como una puñetera cabra. Crean personas atormentadas y... que no encuentran su sitio en el mundo y no sé, parece que eso que te lo van orientando ya a que sea un psicópata que el accidente le vuelva loco, o sea, loco estaba antes de el accidente solo remata la FN y le da poderes, ¿no? Y Dane DeHaan parece que será la pronunciación. Que es Harry Osborn. Harry Osborn, que tendrá... A mí este sí que me gusta, este actor me gusta. Tiene ese toque inquietante de... Sí, tiene esa mirada... Tiene una mirada así... Y el personaje también me gusta, porque tiene un motivo para estar como unas castañuelas también. Uh-huh. Sí. Sí, y bueno, sale mi personaje, por lo menos el personaje del que iba yo disfrazada. Felicia Hardy. Bueno, sale Felicia. Sí, hemos supuesto que... Hemos supuesto que si hay una secuela, igual... Evolucionará. Evolucionará y... hacia Felicia Hardy, a.k.a. más conocida como la Gata Negra. Y entonces, ¿qué os pareció la película? Pues a mí me gustó mucho el principio, me gustó el final y lo de en medio, demasiada comedia romántica. Sí, yo le vi, mira que a mí me gusta el tema este de los amoríos y demás, pero para una película de Spider-Man se espera otra cosa. Sí, no te vas a ver una comedia romántica. Te dejo, no te dejo, te sigo, te quiero, te no, ahora no te quiero, ahora sí que te quiero, ahora sigo, drama, ahora no, ahora voy, ahora vengo. Sí, no parecía... No se esperaba. ¿Verdad? Ahora te ato a un coche con mis telitas de araña. ¿Y a ti qué te pareció? Bien, me gustó. Pues es el principio y el final. Y en el centro, no sé. ¿Regular? Sí. Pues, yo ¿algún comentario más? ¿Algo más que añadir? Aime sin Spider-Man, nuestro primer mega evento multimedia. No, yo eso, la parte de... Nuestro segundo evento en directo. Sí, cierto, es que tuvimos el del Friki Troque. Pues eso, que dentro de que hay algunos personajes que eso que están como unas castañuelas, a mí sí que me gustó el encontrarle ahí el tercer ojo a la película, el tema de la psicología y de cómo ves personas que podrían pasar como normales y sin embargo por dentro están atormentadas. Y pues me hizo gracia. Pues nada, ¿ositos, Ethan? Yo 9 ositas. 9 ositos para Ethan. ¿Mariluz? Yo con tanto amorío yo creo que me decepcionó un poco. Entonces la falta de acción lo dejaría en 6 ositos. Incluso lo podría subir a 7 por el tema de los efectos especiales porque es cierto que me gustaron mucho. A ver, una nota. ¿6 o 7? Soy una mujer, no puedes pedirme... Y preciosa, pero tienes... Eso no es excusa para no dar una nota. Venga, lo dejo en 7 entonces. Vale. 7 ositos electrizados. Yo le voy a dar el principio y el final valen 6 ositos, aunque luego la verdad es que los momentos de pereza son muy perezosos. Llevábamos tiempo sin comentar ningún libro, así que como vosotros no os animáis, saco hoy uno de los míos, una nota falsa de la saga 39 Clues. Los que nos seguís hace tiempo recordaréis que hablamos del primer libro de la saga en nuestro programa 11. Los que nos seguís hace tiempo o los que visitáis a menudo Canal Osera y habéis recuperado nuestros viejos programas. Tú siempre ahí metiendo la cuñita publicitaria, muy bien. Hay que aprovechar. Que ya desde la última vez que vi Canal Osera ya teníamos subidos 14 programas. Sí. Y más que iremos subiendo. No nos desviemos. Que en ese programa, que en ese capítulo 11, comentábamos la novela Laberinto de Huesos, que daba inicio a esta saga de 39 pistas, que son 10 libros, no 39. Buena puntualización. Ese primer libro estaba escrito por Rick Riordan y contaba el por qué los jóvenes Amy y Dan Cahill se lanzaban por el mundo a buscar un gran secreto en una carrera mortal contra sus peligrosos y poderosos parientes. Y unos malvados. Malos. El primer libro se centraba fundamentalmente en la figura de Benjamin Franklin y dejaba entrever que las pistas de los siguientes también tendrían que ver con personajes históricos. La nota falsa, que es una nota falsa, está escrita por Gordon Corman. Y se centra principalmente en Wolfram Amadeus Mozart y su familia. Sí, Ethan nunca deja de meter la puntillita de que me he equivocado en el guión y he puesto la nota falsa en lugar de una nota falsa. Para que no se equivoquen buscando el libro. Eso. No, sí, has hecho muy bien. Como en el primer libro, la emoción es continua. Amy y Dan están en constante peligro. Ahí la familia siempre atacando por todos los flancos posibles y además son diabólicos y las maneras que se les ocurren de atacarlos son imprevisibles. Con la única ayuda de su niñera canguro Nela y la compañía del gato Saladino, los jóvenes... Saladín. Vale, y parece mentira, pero os prometo que yo también he leído el libro, ¿eh? Pero el gato Saladín es el que les acompaña a los jóvenes Cahill que viajan por el mundo buscando las pistas que les lleven hasta el gran premio que prometió su abuela Grace en el lecho de muerte. Y... bueno, de hecho, después del lecho de muerte. Efectivamente, porque es cuando leen el testamento. Sí. Es un libro entretenido y rápido de leer. Ahora estoy con el tercero y cuando lo termine lo comentaremos también. La verdad es que son libros interesantes porque sin dejar de un lado toda esa acción trepidante que estamos comentando y temas de intentos de asesinato frustrados, gracias a Dios. Afortunadamente, porque si no se nos acabaría el libro. La saga tiene que durar 10 libros, que lo ha dicho Ethan. Pues eso, además de toda esa acción que comentamos, también van introduciendo a los lectores más jóvenes en el conocimiento de personajes históricos, por lo que comentamos que cada libro van centrando las pistas en uno de los personajes, con lo sí, cual... Sí, eso está muy interesante porque así pues los chavales pueden conocer nombres que luego uno de cada 200 pues a lo mejor se va a internet, a la Wikipedia a buscar quién era Amadeus Mozart. Pero no solo personajes, también geografía, porque en el libro viajan pues por todo el mundo. De momento en este libro están en dos o tres capitales europeas relevantes. Venga, venga, vamos a arrancar esta nueva sección, mezcla de autobombo y de noticias, donde vamos a comentar las novedades del canal osera.com. Esta semana podéis encontrar en canalosera.com dos entradas sobre el evento que montamos el jueves 17 de abril en los cines Kinépolis. Por un lado tenéis en el apartado de podcast, o será podcast, el correspondiente al programa que grabamos allí en directo. Y por otro, en el apartado de artículos, uno relatando la experiencia y con fotos, claro. Muchas fotos, muchas fotos. Las dos entradas están llenas de fotos en las que apreciar nuestros espectaculares trajes. No os perdáis tampoco en vídeos el episodio piloto de nuestra webserie 15 años no es poco. Venga, le dejamos ya el autobombo, no apaguéis todavía el programa porque también tenemos noticias de televisión. La NBC ha lanzado las primeras imágenes de su serie de piratas, Crossbones, protagonizada por John Malkovich. Imágenes que en forma de tráiler que podéis disfrutar en nuestra web. Canalosera.com. Hemos dicho que dejábamos el autobombo. Y también podéis ver dos tráilers más. Uno que hemos subido con la nueva versión del musical Annie, con Jamie Foxx y Cameron Díaz. Y otro de animación española, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachando. Y tenéis en noticias una última que subimos hace poco, y es que Netflix parece que ha rescatado la serie de Killing, así que podremos ver por lo menos una cuarta temporada de esta serie. Parece que será la última. Hay un lugar en lo más profundo del frondoso bosque que guarda la diversión. Un lugar donde los podcasts de la Osera retozan en libertad con sus amigos del Dr. Bengman. Un sitio en que los vídeos de 15 años no es poco encuentran su momento junto a divertidas recetas culinarias. Un espacio lleno de críticas, crónicas, eventos y más cosas que irán llegando. Ese maravilloso lugar es canalosera.com, el sitio donde encontrar todo eso y mucho más. Toda la diversión del mundo al alcance de un clic. No, no, hombre, no. Ya dijimos que eso del mundo era demasiado. Sí, es que siempre sobreactúa. Siempre estáis igual. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Repetimos? No, no, que no da tiempo. Lo editamos así y ya está. Venga, vale. Ay, toda la diversión del mundo. Si es que está igual, siempre no cambia. Qué teatrero, por Dios. Canalosera.com. Puede que no tengamos toda la diversión del mundo, pero al menos tenemos un poco. Venga, hoy tenemos un juego de móviles. Eso, que tenéis un vicio con el Flight Control Free que no. Yo casi no he jugado. Porque no va en tu teléfono, pero aquí una que yo me sé... 152 aviones he aterrizado ya. No, yo me quedé en 42. Ese es tu récord, porque has aterrizado como 800 cientos ya. De miles de aviones. Miles de aviones y estrellado. Más de 800. He estrellado tostando. Bueno, vamos a centrarnos. Es un juego de Bandai Namco Games O sea, es un, hay nivel ahí, hay nivel. O sea, no, sí, no estamos hablando de cuatro amiguetes que se han juntado para hacer un programa. Y tienen las dos versiones, la gratuita, que aparece como demo, si no recuerdo mal, y la de pago. Y además tiene una alta valoración entre los usuarios. Y ya cuenta con más de 500.000 descargas. Que no son pocas. Ah. Más o menos los aviones que ha aterrizado Mariluz. Que he intentado, no sé, sí. bueno, cuéntanos tú el vicio del juego. Pues en la versión gratuita tienes una única pantalla, que en la de pago son 5 o 6 pantallas diferentes. Aeropuertos. Exacto, aeropuertos. Y también más helipuerto, más en uno hay puerto normal, de barcos. Sí, pues, madre mía, también hay que aterrizar barcos. En la segunda... la segunda pantalla. Ajá. Bueno, volvemos a... Solo hemos jugado al gratuito. Todavía no sé, no hemos contado de qué va. ¿Y no sé cómo un barco se puede chocar con lo demás? Porque un barco no vuela. Bueno, pues te tienes que gastar 73 céntimos para averiguarlo. Bueno, como comentábamos, tenemos un aeropuerto con helipuerto. Son dos pistas, una amarilla y una roja, y un helipuerto, una azul, ahí para aterrizar... Y en realidad son tres pistas color negro, color asfalto. No, pero tienen su colorcito cada una. ¿Sí? Sí. Y los bordes. Tú sabes más. Tú sabes más que yo. El caso es que en la pantalla aparecen aviones del color de la pista y tienes que aterrizarlos pues cada uno en su pista. Entonces aparecen aviones amarillos que tienen que ir a la pista amarilla. Lo malo es que los rojos, hay rojos pequeños y rojos grandes. Y los grandes van el doble de rápido. Eso es. Encima la gracia del juego, bueno, y los helicópteros, por terminar el juego de colores, los helicópteros son los azules y son los que hay que aterrizar pues en la zona de azul. Y es que los helicópteros son la mitad de lentos que los amarillos. Los amarillos la mitad de lentos que los rojos, y los rojos pequeños la mitad de lentos de los rojos grandes. Efectivamente, la gracia precisamente es que no solo tienes que ir aterrizando cada uno en su color. Y si le das al botón de acelerar, pues ya sabe, pues una velocidad más. Efectivamente, como dice Izan, hay un botón de acelerar, sobre todo porque al principio del juego, si no se te hace muy pesado, una vez que ya has jugado bastante y has ido aterrizando... Bueno, eres capaz de aterrizar 477 aviones. Los cuatro primeros te aburren. Claro, efectivamente. Entonces hay un botón de acelerar que puedes darle dos veces, con lo cual se te mantiene hasta que le vuelves a dar y se quita, o darle una sola vez y entonces, pues no sé, serán 10 o 15 segundos de aceleración del juego. Vamos, que aquí me habéis mareado mucho. ¿El objetivo del juego es? El objetivo del juego es aterrizar los aviones marcándoles la ruta por la que tienen que seguir. Precisamente porque la gracia es que como se te van cruzando todos los aviones por la pantalla... pueden chocar. Tienes que guiarlos para que no se choquen. Exacto. Entonces, con el dedo tú vas marcando por la pantalla la ruta concreta por la que quieres que pase cada avión. Y se ponen en blanco cuando ya tienen el destino, cuando ya están bien fijados. Efectivamente. Pero sí. Luego... Si chocan es malo. Pero luego si te aparecen en rojo parpadeando... Un círculo, los que se van a chocar o están muy cerca. Eso, por supuesto. Porque hay algunos que están muy cerca, pero luego no se chocan. Uh-huh. Están justo al lado. Si tiene un aviso de proximidad. Efectivamente. Entonces, para que os centréis, por si os da por jugar, como las instrucciones son mínimas, tenéis por un lado los aviones, al principio tienen un color completo, cada uno el suyo, rojo, amarillo o azul. Cuando les marcáis la ruta con el dedo, se volverá blanco. Efectivamente. Y de verdad los aterrizáis en la... O los les marcáis la ruta hasta la pista correcta. Si os ponen en blanco, eso quiere decir que la ruta tiene un final correcto. Y si se acercan mucho unos a otros, aparte de oírse un sonido intermitente, parpadean un halo rojo, digamos, alrededor de los que se van a chocar para que seáis conscientes de que tenéis un peligro que... Vale, pues tú que ya has jugado más que mucho. Y... que los primeros aviones, no los cuatro primeros, sino a lo mejor los 15 primeros, que cuando le das para ponerle la ruta, se te ilumina un poco la pista de aterrizaje. Claro, o sea, que sepas dónde lo tienes que aterrizar. Uh-huh. Y bueno, pues eso, como decía. Y tú una que... flecha. Aquí. Tú que llevas ya 240.000 aviones aterrizados, danos algún truco a los que no pasamos de 15, en el 16 se nos estrella. Bueno, ahí lo único que yo he conseguido, o sea, me he dado cuenta de que si marcas una ruta y haces que los aviones iguales pasen por el mismo sitio, los de la misma velocidad, por ejemplo, los rojos grandes, pues los sí, vas... porque lo que te iba a decir es que si pones los rojos grandes y los pequeños en la misma ruta, el rojo grande te arrolla a todos los pequeños y se pone el primero. Efectivamente. Entonces, digamos que la gracia es ir marcando rutas para los aviones iguales y obligarlos a pasar por la misma ruta. Así los pones todos en filita y van aterrizando sin chocarse unos con otros. Muy bien. Pues yo creo que ya está bien, ¿no? Y eso es lo que también hace Marco. Pero yo lo hago peor. Descargaros el juego si queréis viciaros mucho. Y ya nos contáis. Por cierto, el efectivamente de Mariluz es equivalente a mí exactamente. Hola, soy Osera Podcast. En estos momentos no puedo atenderte. Puedes dejarme un mensaje en la web canalosera.com, en Twitter, @oserapodcast, en Facebook, facebook.com/canalosera, o en el email canalosera@gmail.com. Gracias. Un programa tranquilito que llega a su fin. Empezamos ya para preparar el siguiente. ¿Y los disfraces? ¿Qué disfraces? Yo quiero que nos disfracemos otra vez. ¿Otra vez? Si acabamos de plegar los trajes del otro día. Pero esos no, nuevos personajes. Como veis, el PEC está lanzado. Y lo peor del caso es que los mayores no lo descartamos. Ya os contaremos si se nos va la cabeza otra vez y liamos otra. Hasta entonces vamos a dar una nueva vuelta por el bosque por si se nos ha quedado sin descubrir algún huevo de Pascua. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.